Bueno, el chavo cumple 15 años. Se hace entonces tremenda fiesta en la vecindad. Debería ser a los 18, pero bueno, en el caso del chavo fue a los 15. Se hicieron un montón de jugos de tamarindos. Nunca supe en realidad qué mierda era tamarindo, pero bueno, le agrega algún gracioso ron y otros licores al jugo de tamarindo y el chavito se agarra un pedalín de aquellos, la chilindrina que nunca fue ninguna tonta y de toda la vida le tuvo ganas, se aprovechó del estado del chavo y se lo fifó. Al otro día se despertó el chavo y había perdido la virginidad, ni siquiera se acordaba cómo, y se dio cuenta de que tenía a la chilindrina ahí acostada al lado en pelotas, no supo qué sentir, su amiga de toda la vida como Dios la trajo al mundo. Entonces le dio muchísima vergüenza y por otras cosas terminó agarrando sus cositas y se fue de la vecindad. Mandó una carta, después con los años empieza a mandar mails para decir que estaba bien, que había terminado el secundario, que de pedo y por esas cosas de la vida se terminó haciendo periodista. La chilindrina obviamente se quedó súper resentida con el chavo y cuando recibió la primera carta la quemó, juró que nunca más lo iba a nombrar y se olvidó de él. Bueno, igual no tanto, pero hizo como que se olvidó. Por esta época, Kiko le empezaba a tirar onda a la chilindrina, pero Kiko no se levantaba, por supuesto, ni a la mañana, así que la chilin cero bola y llegaron a los 22 años de Kiko y seguía todavía virgen. Pero la cosa cambió cuando Patty, que terminó siendo bastante putita, ya tenía como 7 hijos, fue seducida por Kiko, o viceversa, y que también nunca dejó de ser medio pelotudo, y bueno, y se terminó casando con Patty, que a estas alturas estaba baqueteadísima, y Kikín, claro, se hizo cargo de los hijos de Patty. Mientras tanto, el señor Barriga adelgazó en una clínica, pero adelgazó muchísimo, todo lo que había engordado lo adelgazó, en una clínica estilo Cormillot. Bueno, se cagó de hambre como 2 años y terminó siendo el modelo de esta clínica, dando testimonio en la televisión de cuando era gordo, igual que pasa, por ejemplo, en Radio Fast Fat. Bueno, por su lado, don Ramón tuvo un leve amorío con doña Clotilde, que nunca le aflojó la insistencia, pero después recapacitó. Y don Ramón terminó yéndose de la vecindad, se fue a un crucero de putas y no volvió nunca más a la vecindad. Ñoño siguió gordo como siempre, pero le hizo un juicio al padre por sobrealimentación y le terminó sacando muchísima guita a este padre ahora devenido en modelo, pero todavía tienen problemas legales. Ñoño se hizo rico, mal hablado, egoísta, putañero, bueno, una persona ahí para olvidar. El profesor Girafales y doña Florinda nunca se casaron, lamento decirles que este esperado final nunca llegó, porque de repente un día el profe llega de surprise y a la casa de doña Florinda y le encontró en cuatro. El cartero Jaimito le estaba dando masa por atrás, así que imagínense, quedó tremendamente herido y se dedicó al alcohol y a la soledad completamente. Doña Florinda también se quedó mal, aunque siempre altiva, ahí como que no pasaba nada. Termina perdiendo el restaurante y ahora lava ropa y limpia casas para sobrevivir y además ayudar al pelotudo de Kiko, que tiene que alimentar a estos 7 hijos de Patty, que bueno, no son de él. La chilindrina, volvemos a mi querido personaje, la chilindrina estudió, como siempre fue tan inteligente y despierta y graciosa, triunfó rápidamente en un canal de televisión de México, se hizo una ejecutiva de programación y cuando tenía 33 años, seguía soltera obviamente porque siempre fue muy inteligente, estaba en su máximo esplendor, divina, preciosa, se encuentra con el chavo que estaba en el canal para una entrevista de trabajo. Ella era la que debía supuestamente entrevistarlo, pero cuando lo ve, lo reconoce, obviamente el corazón le daba vueltas la cabeza, estaba súper nerviosa, lo manda a otro a que lo entreviste, que no lo terminan tomando porque el chavo no calificaba para el puesto, pero la chilindrina le consiguió un trabajo como camarógrafo, que a este chavo que ahora, bueno, obviamente estaba todo guapetón, así alto, divino, y lo aceptó. En realidad el chavo que era periodista solamente para estar cerca de ella y bueno, y empezar también a meterse un poco en el canal. Finalmente, después de 2 años de idas y venidas, se casan y ahora tienen 3 chavitos. ¿Les gustó?